Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Aquí inicia una edición más de Cortos desde la casa. Bienvenidos. Con música y danza se realizó la rendición de cuentas de la Unidad Educativa Quitumbe, un evento al que asistió la institución por medio de la invitación extendida a Fabián Saltos, director de la sección académica de gestión cultural de esta institución. Al puro estilo de una casa abierta se realizó la rendición de cuentas de esta institución. Los padres de invitados que asistieron al evento pudieron apreciar el trabajo manual de los estudiantes que han realizado durante el año lectivo: vitrales, tejidos, tapetes, muñecas en tela, cerámicas, máscaras y objetos repujados se expusieron en varios stands. Por parte de las autoridades de este centro educativo han señalado que se convirtió en un evento en el que los chicos pudieron demostrar a sus padres sus trabajos y por parte de la institución demostrarnos su labor en la comunidad. Uno de los pilares de este evento estuvo enmarcado en la cultura de nuestro país, así lo señaló Isabel Tupiñola, rectora de esta institución. Nuestra identidad nacional se enmarca en el arte y la cultura para formar talentos humanos y hoy hemos visto esos talentos en nuestros chicos. La noticia en el mundo de las artes siempre llama la atención. Hace un par de meses se encontró la primera pintura surrealista de Salvador Dalí. En un par de semanas se halló varios poemas inéditos de Pablo Neruda. Y varios investigadores han encontrado de Pablo Picasso una pintura que está oculta debajo de la obra La Habitación Azul. Conozca más detalles con Darío Males. Fue necesario llegar al siglo XXI para encontrar esta pintura escondida detrás del cuadro La Habitación Azul, y es que de no ser por la tecnología y las técnicas de investigación desplegadas por la agencia Philips Collection, en las que figuran la imagen infrarroja, esta segunda pintura seguiría escondida para el público. Detrás de La Habitación Azul, entre la mujer que desnuda sobre una lavacara se asea su cuerpo y que de fondo se ve una cama tendida y a su lado un florero, los investigadores han encontrado la pintura escondida en la que se ha podido ver a un hombre con corbata, con la cara apoyada en una mano y con tres anillos en sus dedos. En los últimos 5 años, expertos de Philips Collection, la National Gallery of Art y la Universidad Cornelius han desarrollado una clara imagen de la misteriosa pintura bajo la superficie. Con estos resultados, al contrario de cerrarse la investigación en torno a la pintura de Picasso, se abre aún más, pues ahora la interrogante dice: ¿quién es aquel hombre que pintó Picasso cuando se encontraba en su conocida melancólica etapa azul de 1901? El pasado jueves 19 de junio, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevó a cabo la creación de la sección académica de Ciencias Ancestrales y Saberes Autóctonos. Darío Males nos adelanta más sobre este evento. El pasado 12 de marzo, la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aprobó la creación de esta sección académica con el propósito de favorecer la investigación de las ciencias ancestrales y los saberes autóctonos. En el acto intervino el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. Para el presidente de la institución, este evento ratifica la misión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que miramos atrás para ir al frente y así dar pasos más democráticos y más profundos en el conocimiento integral. En un principio con el doctor Germán Rodríguez habíamos conversado sobre esta necesidad y yo decía que esta sección es la que viene a completar el espíritu de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Faltaba esta sección, faltaba ese pensamiento ancestral. Le habíamos puesto en un principio saberes ancestrales, pero en una parte que dice Germán Rodríguez, el grupo de promotores de la sección de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad manifestamos que en razón de que la matriz cienciosófica tradicional de los pueblos y culturas ancestrales, es decir, su forma de saber, afirmar y entender la vida, tenga presencia epistemológica real en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos preferido el nombre de Ciencias Ancestrales al de Saberes Ancestrales, con lo cual no solo reconocemos, dice, las ciencias y técnicas integradas prehispánicas como patrimonio histórico y cultural de nuestros pueblos, sino a una gama inmensa de saberes tradicionales que forman parte del etos cultural y la espiritualidad de muchos pueblos. La firma del documento culmina un proceso que comenzó con la solicitud presentada por 4 estudiosos del tema: el médico Germán Rodríguez, la ingeniera Patricia Rodríguez, la arquitecta Carmen Lucía Sandoval y la magíster Patricia Noriega. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.